perché l'anaconda, che la perché l'anaconda. Oh, bienvenida mi selva. Oh, ven cuchi cuchi, ven cuchi cuchi. Mamá nena, tú eres mi chichi. Ven cuchi cuchi, ven cuchi cuchi. Si estás lista quiero para irte a divertir. Ven cuchi cuchi, ven cuchi cuchi. Que ya te tengo mamá nena, tú eres mi chichi. Ven cuchi cuchi, ven cuchi cuchi. Si estás lista quiero para irte a divertir. Ven cuchi cuchi, ven cuchi. Tranquila, que ya llegó el guila. Los que me están tirando que esperen y hagan fila. Yo soy un gato pero me convierto en party. Cuando quiera yo destruyo al cuartel de los gatos. Vive su película, se cree que de la fama comen, yo la veo ridícula. Ni modo, venga tranca, todo lo acomodo. Bienvenidos a mi escuela, ya está gratis la matrícula. Ven cuchi cuchi de mi corazón. Ese todo el cama soy trimisionero, es mucho mejor. Ven cuchi cuchi de mi corazón. Este es el junte del año para todos, su inyección. Oh, bienvenida a mi selva. Oh, ven cuchi cuchi, ven cuchi cuchi. Hey. Bienvenida a mi selva. Aquí tiene la reserva. Es tremenda mujerona y quiere mi anaconda. Que ya te tengo mamá nena, tú eres mi chichi. Ven cuchi cuchi, ven cuchi cuchi. Si estás lista quiero para irte a divertir. Ven cuchi cuchi, ven cuchi cuchi. Que ya te tengo mamá nena, tú eres mi chichi. Ven cuchi cuchi, ven cuchi cuchi. Si estás lista quiero para irte a divertir. Ven cuchi cuchi, ven cuchi. Chupa media, cuando quieras te hacemos un disco entero, entero y fiado, y fiado. ¡Blo! El gatillero, yo, yo, Zion Studio. Nosotros somos y seremos siempre los gigantes. Vos como que no entendés, somos underground, pajarraco, la pistolita te está matando. Some on the ground. Los fuegos que te apagamos. Te apagamos.